Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en el Cinematógrafo. Lonegan saca sus mayores ganancias del juego, aunque cada vez invierte más dinero en negocios de préstamos y ahorros. ¿Crees que se aleja de los negocios sucios? No, tiene casi todas las acciones y se cotizan, pero sospecho que trata de convertirse en una figura respetable. Procede de los barrios bajos, pero a todo el mundo le cuenta que nació en Forest Hill. Conoce bien la bolsa, así que no creo que podamos engañarle en un asunto de valores. El croupier de Gilman dice que no juega nada en que sea fácil perder. ¿Deportes? Le gusta dejarse ver con boxeadores, pero ni apuesta ni va a los combates. Vaya. ¿Y a qué juega cuando no está solo? Al póker. Y hace trampas. Y bien hechas. Sin untar a su gente, necesitamos emplear un truco que no falle en el momento de estallar. Creo que deberíamos atacarlo con las ganancias. Es nuestro mejor juego y nunca salió en los periódicos. Lonegan no es tonto, JJ. No se le puede embaucar con un truco sencillo. El timo de las ganancias no sirve con un banquero. ¿Y el de las apuestas? Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com.

Comenzamos el repaso a los estrenos de la semana en el cinematógrafo. Y el primero se titula Viaje a Surtsey. Iñaki y Mateo son amigos de toda la vida a los que siempre ha unido sus escapadas a la montaña. El tiempo ha pasado y cada uno ha tirado por su lado. Los dos se casaron y tuvieron hijos pronto, pero mientras que Iñaki ha prosperado, la vida de Mateo es un rotundo fracaso. Después de mucho tiempo sin verse, deciden recordar viejos tiempos y pasar un largo fin de semana en la montaña, esta vez junto a sus hijos. Viaje a Surtsey. Una película que habla de la amistad, la superación, la relación entre padres e hijos y las pequeñas y grandes aventuras que afrontamos a lo largo de la vida. ¿Sabes lo a gusto que me voy a quedar estos 4 días yo sola en casa, sin niña? Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? No puedo más. Esto no llega arriba ni de coña. Tenemos que haber venido tú y yo solos, como siempre. Oye, ¿tienes novia? ¿Y tú? Delante de ti tienes 14 picos. Y tú y yo nos los vamos a subir todos. Tío, que es una locura. Y venimos con los niños. ¿Me quieres explicar qué hacemos aquí? Tú y yo no pintamos nada. ¿Para qué nos han traído? ¡Mateo! ¿Cómo has podido ser tan inútil? ¿No ves que estamos perdidos? ¿Que no sabemos dónde están los chicos? ¿Los chicos? ¿Ahora te preocupas por ellos? Cuando no lo has hecho en tu puta vida. Tío, ¿no te das cuenta que para mí estar contigo es precisamente como volver a tener 15 años y poder seguir planeando viajes o lo que sea, aunque luego al final no los hagamos, pero... Pero coño, eso por lo menos no me lo quites. A continuación, una de aventuras, un biopic, con su toque de acción. Kon-Tiki. Este film nos sitúa en 1947. Cuando el mundo se sorprendió por el entusiasmo del joven antropólogo y aventurero noruego Thor Heyerdahl, al emprender una expedición asombrosa y peligrosa. Un viaje de 8.000 kilómetros a través del Océano Pacífico a bordo de la balsa Kon-Tiki. Relato de una de las aventuras más épicas del siglo XX. Cruzaré el Pacífico a lo largo de 8.000 kilómetros y demostraré que los andinos fueron los primeros en poblar la Polinesia. Señor Heyerdahl, sin duda la noticia de que unos noruegos se ahogan en el Pacífico vendería muchas revistas. pero esta no. Vaya desde Perú hasta la Polinesia en una balsa de madera. No habrá nadie que nos salve ahí fuera. Excepto tu teoría. La corriente ecuatorial del sur es el único camino. Si no puedes virar, no puedes sentarte a esperar un cambio de rumbo. Esto es más importante que nosotros. Un hombre solitario, nueva película protagonizada por Michael Douglas. Además tiene unos compañeros de reparto de auténtico lujo, como son Susan Sarandon, Danny DeVito, Mary Louise Parker y Jesse Eisenberg. Ben Kalman, un cincuentón neoyorquino, ex dueño de una exitosa cadena de concesionarios, está atravesando tiempos difíciles. Lentamente ve cómo su carrera profesional y su vida personal se van derrumbando de forma irremediable debido a las malas decisiones que ha ido tomando. Dispuesto a recuperar su vida, empieza a salir con Jordan, hija de un magnate de la industria automovilística, que promete ayudarle para que pueda salir del bache y volver a ser quien era. Sin embargo, todo se complica cuando Jordan, madre de la joven Allison, le pide a Ben que acompañe a su hija a Boston. Entonces Ben, un seductor obstinado que no se detiene ante nada ni nadie, arruinará nuevamente esta oportunidad que le han brindado. Un hombre solitario. ¿Esta vez va a venir? Ahí está. ¡Papá! ¡Abuelo! No me llames papá. Y tú no me llames abuelo. ¿Y cómo te llamo? Tú puedes llamarme papá. Saluda a mamá. Siéntate con nosotros. No puedo. Bueno, creo que puedo quedarme un poco. Solo estás con ella por los contactos de su padre. Tu concesionario está en marcha. Fantástico. No puede posponer su entrevista en la universidad porque yo esté con gripe. No pasa nada, iré yo sola. Se sentirá mucho mejor si vas. Me sentiría mucho mejor si te marcharas. ¡Cuidado! ¡Capullo, déjanos jugar! Casi le das a la chica. ¡Me da igual! ¡Devuélvenos el frisbee, abuelo! Echa el freno. Dijiste que nunca volverías. Sí. Y ahora has vuelto. ¿No ibas a dejarme hacer lo que yo quisiera? Adelante. Necesito otra copa. Ninguno de los tíos sabía muy bien lo que hacía. Tienes que controlar la situación. Solo esperaba que nos viéramos más. Olvida lo que pasó. ¿Va todo bien? Nos acostamos, mamá. ¿A qué es fantástico? Sus contactos han pasado a ser sus enemigos. En el momento en que tocaste a mi hija, dejaste de existir. ¡No! Ninguna mujer lo vale. Lleva 3 semanas de retraso. Tenías que follarte a una amiga mía. Mil gracias. Espera un momento. Todd, disculpa. Perdona. ¿Quieres una copa? ¿No estás mayorcito para esto? Lo hice porque quise. Pillo. Algún día tendrás mi edad. Ni se te ocurra dejar pasar una noche como esta. Tengo que irme a estudiar. No entiendo cómo puedes trabajar aquí. Debías de ser un vendedor de primera. Era el mejor.

Gire hasta la posición de fijada. 3, 2, 1. Ya. T-50. Roger, llave fijada. Señor. T-40. Bien, misiles en posición. 1 en posición, 2 en posición, 3 en posición. Un momento, quiero que alguien me confirme esto por teléfono. 7, 8, 9, 10. Todos los misiles en posición. Póngame con el alto mando por la línea directa. No es el procedimiento correcto, capitán. Con el SAC. Póngame con el SAC por HF. No es procedimiento correcto. Al diablo el procedimiento. Quiero hablar con alguien antes de matar a 20 millones de personas. Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes a las 6 de la tarde en el Cinematógrafo. Un poco de acción de la mano de Denzel Washington y Mark Wahlberg. Con Bill Paxton haciendo de malo maloso en Two Guns. Una peli donde dos agentes inmersos en una misma operación llevan investigaciones paralelas para sus diferentes agencias. Ninguno de ellos sabe que el otro es un agente federal encubierto. Desde hace 12 meses, el agente de la DEA, Bob Trench, y el oficial naval de inteligencia, Marcus Stickman, trabajan como infiltrados en una organización mafiosa que trafica con drogas. Cada agente desconfía tanto de su compañero como de los criminales que pretenden detener. Cuando su intento por infiltrarse y recuperar millones de un cártel de la droga mexicana se descontrola, Trench y Stickman se ven desacreditados por sus superiores. Cuando unos les quieren entre rejas y los otros muertos, solo podrán contar el uno con el otro. Desafortunadamente para sus perseguidores, cuando se lleva años siendo parte de los malos, se aprende mucho por el camino. ¿Conoces el dicho no atraques nunca un banco enfrente de la cafetería con los mejores donuts de la región? Te lo acabas de inventar. Sí que se dice. No, se te ha ocurrido. ¿No lo conocías? Ahora. No lo habrás oído. No es un dicho. Sí que lo que tú digas. Ahora es un dicho. Vamos. Todo el mundo al suelo. ¡Detonación! Venga. ¿Cuánto habrá? 40 millones. ¿40 millones de dólares? Pero tengo una mala noticia. ¿Qué es eso? ¿Tienes una placa en la mano? De la DEA. Oficial de la Marina, Mark Stickman. ¿Sabía que Bobby Vince es de la DEA? Tu colega Stick es toda una joya. ¿Sabías que es de las fuerzas especiales? Has llegado demasiado lejos. ¡Para el coche! ¡Me echabas de menos! ¡Suéltame! Vale, vale, a la de tres nos soltamos, ¿vale? Vale. 1, 2, 3. Haces que no me fíe de ti. El atraco fue una trampa. Debemos averiguar de quién era ese dinero. ¿Qué, ahora trabajamos juntos? No, no trabajamos juntos. ¡Sí! No, ¿cómo te diría? Trabajamos en la misma zona. Juntos. En la misma jurisdicción. Juntos. La CIA os la ha jugado. ¿Dónde está la pasta? No está ahí abajo, te lo aseguro. Tenéis 24 horas para devolverme la pasta. Bien, socio. ¿Qué plan tienes? ¿Qué plan tengo? A ver, soy capaz de reaccionar rápido. No lo dudo, solo te pregunto qué clase de plan tienes. Estoy pensándolo. A la mierda. ¿Ese era tu plan? Nadie se lo esperaba, ni siquiera tú. ¿Seguro que te puedes fiar de él? ¿Quiénes son? Ayer eran como de mi familia. Hoy quieren matarme. Te entiendo muy bien. ¿Te he hecho algo yo? Además de dispararme. El tiempo se ha acabado. ¿No te he incentivado lo suficiente? Más de lo que crees. A tomar por saco. Entre los míos hay un código. Luchas por el compañero que lucha a tu lado. Dame las llaves. ¿Las quieres? Cógelas. ¡Tío! ¿A qué ha venido eso? Dame las llaves. ¿Sabías que lo esquivaría? Exacto, dame las llaves. Nos vamos hasta Francia con La espuma de los días, basada en la novela de Boris Vian, dirigida por Michel Gondry y protagonizada por Audrey Tautou y Romain Duré. El matrimonio entre el creativo y entusiasta Colin y su amada Chloé sufre un duro revés cuando a ella le empieza a crecer un nenúfar en uno de sus pulmones. Para costear su tratamiento, Colin deberá trabajar bajo condiciones cada vez más absurdas, mientras a su alrededor todo se desmorona. Una película llena de fantasía, sin efectos digitales, solo con efectos especiales mecánicos. La espuma de los días. Hola, chico. Hola. Hola. ¿Es tu nuevo cocinero? Mi abogado y mi maestro pensador. Cocina para calmarse los nervios. Te veo en la nevera. Toma esto. Tienes que ver mi pianoctet. A cada nota le toca un tipo de alcohol, un licor o un aromático. Obtenemos un gusto nostálgico con un acorde menor. Has metido notas que no eran. Digamos que dos o tres notas personales. Como feliz. He conocido a alguien. Es asqueroso este sentimiento de soledad. Yo también quiero enamorarme. Fiesta en casa de Puente Los Asnos. Chloé, te presento a Colán. Colán, ella es Chloé. Me siento ridículo. ¿Me puedo ir, por favor? ¿Te podrías quedar, por favor? Ha sido un poquito corto. Chloé no está bien. ¿Me quieres decir qué pasa? Quiero hacer algo. No soy su marido, pero soy parte del equipo. Chloé tiene un nenúfar en el pulmón derecho. Le pienso pegar al próximo que se preocupe. Siento como si toda mi vida dependiera de este instante. ¿Y si lo estropeo? Pues yo pienso lo contrario. Has envejecido. 10 años en 8 días. La enfermedad de Chloé nos está trastornando. Si estropeamos este momento, probamos con el de después. Y si la fastidiamos, tenemos toda la vida para lograrlo. Las brujas de Zugarramurdi, nueva película de Álex de la Iglesia. Con un amplio reparto lleno de estrellas. Hugo Silva, Mario Casas, Carmen Maura, Terele Pávez, Carolina Bank, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Secund de la Rosa, Carlos Areces, Enrique Villén, María Barranco, Javier Botet. Bueno, pues una peli para disfrutar, que nos cuenta lo siguiente. Un grupo de hombres desesperados decide atracar una tienda de compro oro. Aunque José, el protagonista, tiene que llevarse a su hijo Sergio, de 8 años, al atraco. Es martes y, como divorciado, martes y fines de semana alternativos los pasa sí o sí con su hijo, pues nada, tiene que cargar con el pequeño. Antonio, otro de los atracadores, pierde el coche porque su mujer se lo ha llevado para hacer la compra. Así que tienen el botín, una bolsa con 25.000 anillos de oro, pero no tienen un vehículo con el que escapar. Deciden parar un taxi que conduce Manuel, otra víctima de una situación conyugal insatisfactoria. Deciden escapar a Francia porque José, además, le ha prometido a Sergio que vivirán en Disneylandia. Y es que es incapaz de negarle nada a su hijo. A todo esto, la mujer de José echa de menos al pequeño, que debería estar en casa a las 8:30. Así que ella acude a la policía, pero los inspectores encargados del caso no parecen controlar la situación como a ella le gustaría. Así que decide ir en busca del niño por su cuenta. Mientras los atracadores entran en los bosques impenetrables de la Euskadi profunda, los 25.000 anillos son una auténtica maldición. Terminan cayendo en las garras de una horda de mujeres enloquecidas que se alimentan de carne humana. Un justo castigo a sus fracasos con el sexo opuesto para estos atracadores. Algunas lo pensarán así. Las brujas encerradas en la misteriosa mansión de Zugarramurdi querrán apoderarse de los anillos a toda costa. Un oso y un árbol. Un hombre desnudo. Un soldado verde. Un niño. Es el elegido. ¿Te has tenido, chaval? ¿Tú estás loco? ¡Gasque! ¡Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria, de los jueces y de la bruja de su madre! ¡Gasque! ¡Aparte, señora! ¡Abre, hijo de puta! Silvia, perdona. A ver, ¿te pregunto yo lo que le das de merendar al niño? ¡Acelera! ¡Hostia puta! ¡No la toques! ¡Oye, que se estuvo feo, joder! La brujería, el concepto, nació aquí. ¡Hola, chaval! ¿Qué hace con la escoba? Barrer no, desde luego. Pero ellas nunca piensan lo que parece que piensan. ¿Y en qué piensan? No lo sé, pero piensan otra cosa. ¿Y nosotras qué somos? Una chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse. Falla como una perra, miente todo lo que puedas, engaña a los hombres, que estás en la edad. Ha llegado el momento de la venganza. ¿A dónde vais? A impedir que tu madre destruya la civilización occidental. ¿Te parece bien? ¡Ayuda! ¡Y hará justicia! ¡Justicia! ¿Pero qué dices? ¡Tú eres idiota! ¿Que me dejo llevar? Las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Bienvenido a la lucha. Esta vez sé que seremos los vencedores. ¿Estás lista, Ilse? Sí, Víctor. Adiós, Rick. Dios te bendiga. Dense prisa, van a perder el avión. Tenía yo razón, sí que es un sentimental. No se acerque. ¿De qué demonios está hablando? De lo que ha hecho por Laszlo, ese cuento de hadas para que ella se fuera con él. Conozco a las mujeres, amigo. Se fue sabiendo que usted mentía. Gracias por echarme una mano. Bueno, esto no va a ser agradable para ninguno de los dos, sobre todo para usted. Tendré que detenerle, claro. Cuando haya despegado, Louis. ¿A qué ha venido esa llamada? Víctor Laszlo está en ese avión. ¿Por qué no lo detiene? ¿Por qué no se mueve? Pregunte al señor Rick. No se acerque a ese teléfono. Le aconsejo que no se interponga. No he matado a Renault, pero estoy dispuesto a matarle a usted. Oiga. Cuelgue el teléfono. Póngame con la torre. Cuélguelo. Mi capitán, han matado al mayor Strasser. Arreste a los sospechosos. Sí, mi capitán. Llévenle en ese coche y ustedes síganle. Rick, usted ya no es solo un sentimental, sino que además es un patriota. Quizás sea este un buen momento para empezar. Es muy posible que sí. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome as time goes by. And hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time. organización impulsora de discapacitados. Porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados. Porque cuando sale el sol, sale para todos. Pues ha llegado el momento de despedirnos. A las 9 la información deportiva en Aquí hay Pelotas. Y la radiografía regresa el lunes a las 5. Un saludo de quien nos estuvo acompañando, Patricia Prida. Y que paséis un estupendo fin de semana. Nos reencontramos la próxima en esta vuestra emisora, OIT Radio Cantabria. Chao. Tiny chance you can see me too. 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are you? Drifted ashore through the streams of oceans. Whispers are wasted in the sand. As we were dancing in the blue, I was synchronized with you. But now the song of love is out of tune. Whatever I feel for you, you only seem to care. Is there any chance you can see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways of lost every trace of you. Trace of you. Where are you?